gentle woes. That was my heart trying to compose a prelude to a kiss. Though it's just a simple melody with nothing fancy, nothing much, you could turn it to a symphony, a Schubert tune with a Gershwin touch. Oh, how my love some gently cries for the tenderness within your eyes. My love's a prelude that never dies, a prelude to a kiss. Bien amigos, pues buenas tardes, estamos con ustedes en su programa de jazz de los jueves, de 6 a 7, su programa Jazz and Wine, desde Radio Cartón. Les saludamos Marcela Cortés y Daniel tardes. González, servidores. Bien amigos, pues estamos escuchando la música de Claudia Acuña, una cantante chilena, que es una de las grandes cantantes que hay de Latinoamérica en el jazz. Y desde luego en Chile, pues es la cantante de jazz más importante de todos los tiempos. Bien, pues estamos ya con el tercer tema que les vamos a presentar. El tercer tema que es para ustedes es Gracias a la Vida. Thank you. Bien, amigos, acabamos de escuchar otro tema más de Claudia Acuña. Este fue el tema Gracias a la Vida, que es uno de los temas que vienen en su álbum de Los Vientos del Sur, que estamos presentando esta tarde. Bien, ¿qué nos dice acerca de la autora? Bueno, ahorita que escuchamos Gracias a la Vida, un arreglo diferente al estilo de Claudia Acuña, ya con un estilo de jazz. Hay que recordar que Gracias a la Vida es de Violeta Parra, y chilena también, y pues hemos escuchado más bien ese tema más famoso con esta Mercedes Sosa, pero con Claudia Acuña se le da un tinte diferente. Bueno, hablando de Claudia, ella nació en Santiago de Chile el 3 de julio de 1971. Ella es cantante, arreglista y compositora chilena. Posee una de las voces más bellas y sensuales del jazz y de los géneros musicales en su totalidad. Su música sobrepasa barreras, aunque mayormente en español, el poder y emoción profunda trascienden en su música. Bien, amigos, pues ya tenemos un perfil inicial de nuestra invitada de esta tarde, que Claudia Acuña, y el tema siguiente que les vamos a presentar ahora es What I'd I Do. That won't come true. Bien, amigos, acabamos con otro tema más de nuestra invitada, Claudia Acuña. Y pues, ¿qué más nos platicas de Claudia Acuña? Bueno, Marcelita. Ella se destaca principalmente por cantar jazz, standards, baladas y bossa nova, como también por desarrollar y dar a conocer el folclore de Chile en Estados Unidos y el mundo del jazz. A finales de los años 90 firma con el sello Verve, una de las más prestigiosos sellos discográficos de jazz en todo el mundo, en donde graban figuras como Diana Krall y Natalie Cole. Bien, pues sí, dos grandes figuras, Diana Krall y Natalie Cole. Bien, pues ahora, ¿qué les podemos decir acerca de su discografía? Por lo pronto, les hablamos de este tema, que es de este álbum, esos temas que son del álbum de Vientos del Sur, que es un tema en donde interpreta canciones en inglés y en español. Y en todos los, en ambos idiomas, pues, da muestra de su gran calidad como cantante de jazz. Uh-huh. Vamos a escuchar otro tema más de Claudia. Y el tema que les vamos a escuchar, que vamos a presentar ahora es What I'll Do. Perdón, discúlpeme, me equivoqué. Es Long As You Are. Something that I want to say, a message that I hope will reach the people who are throwing life away. I call it my philosophy, and that's the way I pass it on to you, because it works so well for me and helps me get away from strife. I hope you listen carefully. They say the truth will make you free, and that's the way you want to be, 'cause brother, this is your life. Long as you're living, always remember, time is for spending, but there's an ending. While you are sleeping, life is creeping. Wake up and taste it, foolish to waste it. Bien, amigos, hemos presentado otro tema más de nuestra invitada esta tarde, de Claudia Acuña. ¿Qué más podemos hablar de Claudia? Bueno, como ya vimos a qué se qué es la línea que ella sigue, que es el jazz, pero pues ella también tuvo sus orígenes para llegar a ese a cantar. Sí, a cantar. Ajá, jazz. Bueno, ella nace el 3 de julio en la ciudad de Santiago de Chile. Desde temprana edad su familia se mudó al pueblo minero de Rancagua y luego a otro pueblo que se llama Concepción. Ese pueblo mencionan que es lleno de arte, entonces ella tuvo esa influencia en estar cerca de artistas para poder motivarse, ¿no? Siempre hubo una guitarra en su casa, como es el caso de la mayoría de los hogares en América del Sur, o la mayoría. Claudia demostró desde pequeña un interés por las artes, poco fomentadas por sus padres, quienes no la expusieron a esa inclinación. De hecho, los papás no estaban de acuerdo que ella se inclinara por las artes, pero sus papás decían que la música no le iba a dejar nada bueno, que eso no era una profesión, sino un pasatiempo. Pero Claudia se motiva y al escuchar a Violeta Parra y incluso al mismo Michael Jackson, ella decide dedicarse a la música. De hecho, en ellos se inspira, igual que en otros grupos como Tierra, Viento y Fuego. No sé si los ha escuchado, se acuerde sí, de ellos. Ah, sí, sí. Pues también entre esa fusión de música, ella comienza sus primeros, ahora sí, pininos en la música, cuando ella ya después descubre que lo suyo es el jazz. Bien, amigos, pues vamos a continuar más con la música de Claudia Acuña. Y el tema que les vamos a preguntar en este momento es My Man's Gone Now. Morning, noon, and evening, that I'm all alone. Bien, amigos, pues sacamos otro tema más de Claudia Acuña, nuestra invitada esta tarde. Y pues, ¿qué más nos platicas de ella, Marcela? Bueno, pues estando en las ciudades donde ella vivía, entra a la universidad, pero ella no asistía a clases, se la pasaba en el coro de la escuela. Y ahí en ese momento los papás no veían mal que ella estuviera en el coro de la escuela, porque pues estaba dentro de la universidad, pero lo que no sabían los papás es que ella no asistía a clases. Sí, pasa. Sí, exacto. Entonces, pues, ella decide regresar a Santiago de Chile porque, pues, ella no tenía el conocimiento de la música como tal, sino, pues, solamente lo que ella había aprendido, porque a ella se le presentan oportunidades para cantar, pero no las acepta porque no se siente segura. Entonces lo que ella decide es regresar a su ciudad natal, y ella regresa en el 91 y comienza a grabar música para comerciales. La contratan para hacer música para comerciales porque ya se habían fijado en el timbre de voz de ella. Pues es nato, pues ella nació con esa. Sí, tiene un timbre de una voz muy cristalina. Muy exactamente, cristalina. Entonces esos fueron sus primeros trabajos. sus propios conceptos musicales también comenzaron a desarrollarse, alimentados por una pareja que ella tenía, pero mucho mayor que ella. Obviamente, él fue el que la introduce ya definitivamente al mundo del jazz, pero ella en ese momento se sentía frustrada porque decía, bueno, es que el jazz es para música de gente mayor. No hay jóvenes en este medio. Pero pues como ella estaba relacionada con este señor, bueno, pues ella fue de esa manera que conoció el jazz. Aparte de que ya tenía las influencias, bueno, de Violeta Parra, de Michael Jackson y de Tierra, Viento y Fuego. Trata de combinar los géneros de ellos con el jazz, dándole un toque personal. Así es, pues como ven, pues es una persona que tuvo muchos problemas para encontrar, vamos a decirle, su estilo, el instrumento que iba a ser su voz. Y ella finalmente pues logra, vamos a decir, incorporarse ya de plano a la música y en especial al género del jazz. Bien, pues vamos a escuchar otro tema más de nuestra invitada. Y el tema que vamos a escuchar ahora es Bewitched. He's a fool and don't I know it, but a fool can have his charms. I'm in love and don't I show it, like a babe in arms. Love the same old sad sensation. Lately I've not slept a wink since this half-find imitation put me on the blink. I'm wild again, beguiled again, simpering, whimpering child again. Bewitched, bothered and bewildered am I. Couldn't sleep and wouldn't sleep when love came and told me I shouldn't sleep. Bewitched, bothered and bewildered am I. It's spring to him and long for the day when I cling to him. Bewitched, bothered and bewildered am I. Thank you. couldn't sleep when love came and told me I shouldn't sleep. Bewitched, bothered, and bewildered. Am I lost my heart? But what of it? He's cool, I agree. He can laugh, but I love it. Although the laugh's on me, I'll sing to him. It's spring to him, and long for the day when I. Bien, acabamos con un tema más de Claudia Acuña. Como ven ustedes, tiene su voz, tiene diferentes, vamos a decir, tonos, diferentes modos de cantar. Y en este caso, pues acabamos de escuchar un tema que le da con su voz, vamos a decir, una voz hasta cierto punto calmada, placentera, vamos a decir, un poco tierna. Por decirlo de alguna manera más cercano a lo que acabamos de escuchar. Bien, ¿qué nos puedes decir más? Estando ella en Santiago, ya habíamos comentado que ella tenía una pareja bastantes años mayor que ella. Su molestia era porque no había gente joven escuchando jazz, pero en un bar conoce un grupo que le dice, ¿sabes qué? En estos días nos vamos a ir a Chile. Y ella dice, bueno, si ellos van a probar fortuna, ¿por qué yo no? Y también decide, no se va con ellos, pero se motiva, ¿no? Decir, bueno, si ellos pueden, ¿por qué yo no? Se va a Nueva York. Pero estando en Nueva York, bueno, pues la fortuna no le sonríe, no iba a llegar luego a cantar y hacerse famosa, ¿no? Tuvo que empezar desde abajo. Entonces ella va y audiciona a una... para cantar. La persona que la escucha cantar le dice que su voz es buena, pero tenía que educarla, tenía que afinarla y aparte tenía que perfeccionar el inglés. Pero como ella no tenía los medios para poder solventar una estancia en una ciudad como Nueva York, y más que ella venía desde varios kilómetros al sur, pues no era fácil para ella. Entonces ella dice, no tengo dinero para pagar una escuela, pero le ofrecen, pero te puedes enseñar a cantar en algún bar donde toquen jazz. Y empieza ahí. Y empieza, ¿verdad? Ella de hecho empieza a formarse como cantante profesional dentro de los bares. Así es. De ese género. Exactamente. Como ven, pues ya en el momento que se decide ella, en el momento que se le presenta la oportunidad, lo hace. Y pues como ya traía esa vocación, traía esa decisión de hacerlo, pues lo empezó y lo logró. Bien, vamos a escuchar otro tema más de nuestra amiga Claudia Acuña. Y el tema que vamos a presentar ahora es Old Alfonsina. Por la blanda arena que lame el mar, tu pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mutas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarse arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas a Alfonsina con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como un sueño, dormida Alfonsina vestida de mar. Alfonsina con tu soledad, ¿qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como un sueño, dormida Alfonsina vestida de Bien, pues escuchamos otro tema más de Claudia Acuña y pues vamos a continuar con su carrera. ¿Qué pasó con ella? Bueno, después de que ella ya la contratan en diferentes centros, va a un barrio que es muy artístico y muy cultural en Nueva York, se llama Greenwich Village, y ella ahí es donde comienza a cantar y trabajó con artistas como Jeff Ballard, Avish Cohen, Frank Hewitt, entre otros. Ya para 1999, pues ella ya se había profesionalizado, ahora sí, ya varias compañías de música se empezaron a fijar en ella. Y en ese año firma con Verve Records, donde grabó dos discos, Wine from the Soft, era lo que habíamos escuchado, sí, ¿no? Ajá. Y Rhythm of Life. Así es. Pues sí, ella, como decíamos, logra triunfar. Y tan es así que ella logra nominaciones para el premio Grammy, uh-huh. Grammy Latino, al mejor álbum de jazz latino. También ganó el premio, una beca Guggenheim en artes y en América Latina y Caribe. Y como decía Marcela, pues ya grabó en varios sellos, como fue el sello Marsalis Music, Beaver Records y Max Jazz. Bien, pues vamos a continuar con la música de nuestra invitada, y el tema que vamos a hacer ahora es I'll Find You. Bien, amigos, pues seguimos con la música de Claudia Acuña y hemos presentado ya el último tema de esta tarde. ¿Qué nos puede decir para despedirnos de este programa? Bueno, pues para comentar, Claudia en una ocasión comentó que ella era como una ganga pequeña de música. En ese entonces entendí que estaba en el lugar correcto y que había tomado la decisión correcta. O sea, que estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, en haber estado en ese barrio de Nueva York. Porque ella nunca fue a la escuela, pero cada nota musical que ella escuchaba era una lección. Fíjese bien, o sea, siéntese realmente con grandes facultades para la música al ir aprendiendo sobre la marcha y aprendiendo formalmente lo que es la música. Así porque es. La música pues no es cualquier cosa, es prácticamente como decir, como aprender matemáticas, ¿no? Entonces, si tú no aprendes bien cómo funciona, pues no vas a poder interpretar bien tu música. Pues amigos, pues los invitamos pues a escucharnos nuevamente el próximo jueves y recuerden que tenemos el teléfono al 3314-393877, que debe ser los datos de principio del programa para que nos llamen, pero de todos modos anoten el número 3314-393877 y nos pueden llamar y sugerir, como les decía siempre, un poco de la música que ustedes gusten, el autor, la pieza musical. Agradecemos pues en este programa a Claudia Ramos, que es nuestra directora musical, la que nos da la pauta de los programas. Les mandamos un saludo a todos aquellos que nos están acompañando a través de Radio Cartón. Así pues, amigos, le agradecemos también a Carlitos, aquí nuestro... Gracias, Carlos. Nuestro técnico que nos lanza al aire el programa. Y nos despedimos, amigos, con el último tema de esta tarde, que es The Thrill Is Gone. Hasta luego. Hasta pronto. Thrill.